salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a... Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo que nos encontráramos en este lugar del camino para que juntos podamos transitar esta horita de palabras, de música, de anécdotas, de costumbres y un poco más. La Gauchada te propone como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta parte del camino con armonía y tirando todos juntos para el mismo lado. Y para mí es un gusto poder caminar esta parte del camino junto a María Josefina Sala. Muy buenas tardes, María, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que hoy, bueno, nos escuche. Nos han escuchado mucha gente del programa anterior. Sí, la verdad que me puso muy, pero muy contento recibir tantas, pero tantos mensajes de elogio. La verdad que me hicieron sentir, bueno, no solamente a mí, sino a todos los que formamos La Gauchada, muy contentos, porque realmente el primer programa tuvo una gran repercusión de todos lados, gente de Bolivia, gente de Paraguay, gente de... pero no que viven aquí en España, ¿cierto? Gente que estaban escuchando del otro lado del charco, bueno, de aquí, de Barcelona, de Madrid. La verdad que nos puso muy, pero muy contentos lo que fue este primer programa. Bueno, suponemos que este el trabajo de boca a boca o de boca a oído funcione y cada vez nos escuche más gente, ¿no? Por supuesto. Hoy la italianísima Venerina Conti y el periodista, el señor Esteban Sorbeta, faltan con aviso. Les mandamos desde aquí un gran saludo. Por supuesto, estarán en el próximo programa. Y le contamos que... siempre decimos que La Gauchada es un lugar de encuentros, ¿no? Porque nació así y es un poco lo que queremos que siga siendo. Esta posibilidad de que tú o vos nos abras la puerta o el auto y estemos compartiendo un rato de este viaje. Y por supuesto aquí en Casares o en Estepona. Y toda esta posibilidad que da la tecnología, ¿no? Pero fundamentalmente a María y a mí nos hace, por ese hilito invisible, ir rápidamente 12.000 kilómetros de distancia y encontrarnos allí donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y contarles que esta diferencia horaria que tenemos en este caso con Argentina y el horario que sale el programa aquí tanto en Casares como aquí en Estepona, nos da la posibilidad de estar allá al mediodía, cuando la gente está almorzando. Entonces, compartimos en muchos casos el almuerzo con cantidad de amigos que nos están escuchando. Y entonces, decirles a todos ellos que de aquí nosotros estamos siempre recordando a toda esa gente que dejamos y a mucha gente que, por más que tenemos contactos telefónicos o a través de otros medios como ahora, a través de internet, ¿cierto? Toda esta posibilidad que nos da la tecnología, es bueno saber que uno está allí y está también presente. Por supuesto, Voy a mandar algún saludo especial, en este caso a mi familia, porque tengo a mi esposa que está en este momento en Argentina, compartiendo allí con mi hijo mayor, con su esposa, que el nacimiento de mi primera nieta, y está allí Mónica, la cual le mando un gran saludo desde aquí, desde Pona, y fundamentalmente también a mi madre, que ella comparte la mesa en este momento con ellos. Un gran beso, Tere, que te quiero muchísimo. Y también fue ya que estamos de festejo, fue el cumpleaños de Federico, mi hijo, el que vive aquí con nosotros, y bueno, por supuesto, desearles un feliz cumpleaños. María, si tienes algún saludo que quieras hacer. Bueno, por supuesto, a mis hijos de Argentina, a los de aquí los veo bastante seguido y hablo con ellos. Bueno, con los otros, si bien mantenemos, como tú dices, comunicación por distintos medios, uno no los ve y muchas veces duele un poquito en la boca del estómago, ¿no? Tenerlos sí. Lejos. Así que, bueno, un beso grande para ustedes, que los adoro, ¿no? Bueno, y la distancia se hace cortita, y el saber que ya estás allí, que nos diste esta puerta para que podamos entrar, te contamos que nos das el pie para iniciar este programa de La Gauchada. Pero, por supuesto, para que nos puedas escuchar, necesitamos de quien hace todo el trabajo técnico y está allí detrás del vidrio, observando, controlando, operando la consola de sonido, y es ni más ni menos nuestro amigo el señor Javi Gómez. Y bueno, hoy queremos ya empezar con un tema que atañe muchísimo a todos los que venimos del otro lado del charco, ¿cierto? De lo que sería América Latina. Porque un 12 de octubre está como si fuera el descubrimiento de América. Si bien Colón ni sabía que estaba en América, pero se tomó como una fecha allí como para decir que fue el 12 de octubre la fecha del descubrimiento de América, ¿cierto? Un día súper importante para la historia de la humanidad, porque en realidad cambió, ¿cierto?, la forma de ver no solamente el mundo, sino las relaciones, ¿no? Porque aparecieron gente nueva, otro tipo de gente, que no era la gente única a la que vivía en Europa. Entonces eso, de alguna manera, nuevas relaciones. Y por supuesto, hubo sistemas que muchísimos años de colonización recién a muy corto plazo empezaron a revertirse algunas cosas, ¿no? Y como ser el caso del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que es el nombre que recibe ahora en Argentina. Sí, bueno, yo agrego lo que dijo Carlos en cuanto al descubrimiento de América, que digamos es lo más superficial por ahí de lo que podríamos hablar, ¿no? Que Colón llegó, descubrió América y todo lo que todos sabemos, ¿no? En realidad hubo más de un descubrimiento, no solo se descubrió un continente. Y aquí yo quiero repetir las palabras de nuestro querido escritor uruguayo Eduardo Galeano. Las voy a leer tal cual porque me parece muy importante, porque nos demuestra que además hubo otro tipo de descubrimiento. Y dice así: en 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Esto me pareció tan significativo, ¿no? Realmente. Por supuesto. Y actualmente el 12 de octubre no solo se conoce por su carácter de descubrimiento, también se habla de el encuentro de las culturas, la iniciación de una nueva etapa histórica o del fin de algunas culturas. Todas estas formas de interpretarlo tienen que ver desde el punto de vista o desde la perspectiva en que nosotros veamos este fenómeno del descubrimiento de América, ¿no? El término Día de la Raza, como se lo denominó durante muchos años, nace en España en 1913, cuando se trataba de crear una unión entre España y los países hispanoparlantes. americanos hispanoparlantes. Entonces se pensó que ponerle el Día de la Raza era un nexo, ¿no?, entre ellos. Por supuesto, el concepto de raza evoluciona a medida que pasan los años y ahí empieza el cambio de denominación de esto, del Día de la Raza, como por ejemplo nosotros cuando íbamos al cole, que éramos chicos, nos enseñaron que era el Día de la Raza, el 12 de octubre. Por supuesto, para nosotros fue el Día de la Raza, ¿cierto? Y ya no lo es más, como tú dijiste, hoy en día en Argentina se le llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Uno de los motivos por el cual se cambia el concepto de raza lo da un genetista italiano que dice la pureza de la raza es inexistente, imposible y totalmente indeseable. Además, los continuos mestizajes generan un dinamismo limitado de variedades. Por lo tanto, el concepto de raza queda vacío de significado y resulta inaplicable en la especie humana. Esto fue un disparador, por supuesto, y además había gente que ya estaba viendo que el concepto de Día de la Raza no era un concepto adecuado, ¿no? Inclusive fueron dos españoles, uno que era el embajador de España y un sacerdote misionero español que vivía en Argentina, quienes proponen que se empiece a replantear ese nombre. Y ahí surge el Día de la Hispanidad, que se impone en España y se continúa hoy en día diciendo el Día de la Hispanidad. En América se adopta después de unos años, pero esta evolución, digamos, de formas de ser, si bien los países latinos compartimos un continente, compartimos la lengua, cada país tiene su idiosincrasia, su manera de ver las cosas, su propia cultura, entonces diferimos también en muchísimas cosas. Y esto ha hecho que hoy en día la mayoría de los países de Latinoamérica tengan nombres diferentes para este día del 12 de octubre. Claro, en muchos países de América Latina, muy identificados con el tema indígena, hablan del Día de la Resistencia Indígena, lo cual a mí, si bien me parece bonito lo que es la letra, lo que son las asambleas donde se nutre todo este tipo de decisión, no así en lo que es la realidad de los pueblos indígenas en todos los países latinoamericanos, ¿cierto? Sí. Donde en la mayoría están prácticamente en abandono. Es decir, hay algunos grupos que trabajan, ¿cierto? Que en la mayoría de los casos no se identifican con el Estado. La mayoría son ONG o organizaciones que intentan de alguna manera ayudar y a tratar de que esta gente pueda salir adelante enseñando a través de cursos de formación y distintas actividades la posibilidad para que esta gente salga del letargo que tienen que los lleva, por supuesto, a un estado de pobreza impresionante. Todos sabemos muy bien que en el reparto de las tierras prácticamente no entraron ellos, ¿no?, que eran los grandes dueños de todas las extensiones de tierra que uno está acostumbrado de los países donde viene, ¿no? Y en este momento están en pequeños reductos, ¿cierto?, que tampoco están escriturados ni nada por el estilo. Podemos ver lo que está pasando en el sur de Argentina, donde día tras día aparecen nuevos dueños de tierras que ancestralmente son de ellos, ¿no? Por eso es bueno un día, ¿cierto?, de reflexión, sobre todo más que de buscar una explicación histórica de la cosa, ¿no? O sea, lo bueno es que la gente se identifique, que los colegios traten el tema como tal en busca de ayuda, ¿no? Sí, eso es, digamos, lo fundamental. Cuando llegan los europeos a América, se encuentran con culturas bastante desarrolladas o muy desarrolladas, y sobre todo con una riqueza lingüística impresionante, ¿no? O sea, todavía algunas lenguas se conservan, luego vamos a escuchar un tema justamente sobre una de las lenguas que todavía se conservan, y, pero indudablemente el europeo que llega con avances tecnológicos, ellos contaban con la pólvora, contaban con armas, que por supuesto los indígenas americanos no desconocían totalmente, ¿no? Y una de las cosas que hoy en día se reconoce es lo que ha luchado esta gente, como dijiste, Carlos, esta gente por resistir, digamos, que no se exterminara su cultura ni sus lenguas. En algunos casos algo lograron, muchas han desaparecido, ¿no? Sí, y fundamentalmente, ¿cierto? Hay en el caso, por conocimiento propio, ¿cierto? Por la zona que yo vengo de Argentina, que es la zona de Santa Fe, una zona que está muy ligada a los indios Toba, ¿cierto? A los indios Mocovíes, a los indios Guaraníes, que indios que tenían un concepto de la moral, de las relaciones, de lo que era los dioses, pero con una creencia muy parecida, ¿cierto? Al cristianismo, que de hecho, ¿cierto? Fueron los que le abrieron las puertas a toda la colonización, ¿cierto? Porque fueron pasivos ante el avance de todo lo que vino del exterior. Y yo creo que de alguna manera esas cosas marcan la historia de nuestro país, ¿no? Pero también marcan el deterioro al que se ha llevado a toda esta gente. Por eso de aquí de La Gauchada queremos estar presentes en un momento, en un día como el 12 de octubre, y a través de la música, de alguna manera reivindicar el derecho de esta gente. Errante de la selva, pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas, indio toba, ya se han ido tus caciques. Tus hermanos chiriguanos, abipones, mucuis, sombra de coctainue, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos. Gente pobre, idiota, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio toba ya viniendo de la cangalle, quitili piabra espera y capa su charara, y va en curo tapena y a chihanesa, pumpo, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta. Indio toba no llorando aquel tiempo feliz, pilcumayo si bermejo llorando por mí. Campamento de mi raza, América, es de mi raza de Yaguarete, de la América, es de la América, es toba dueño como antes del barrio y la miel, cazador de la charata, tapón, salta tú, toba rey de Yarará, guasucuyo, guara, el guarango, Dios mío, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Indio toma sombra errante de la selva, pobre toma reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio toma, ya se han ido tus casinos. Indio toma, tus hermanos chirimos. Sombra errante de la selva, adipones, pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Sombra de cocaíno, indio toba, viejos brujos de los montes, no abandonarás sus hijos. A mi pones, gente buena, gente pobre, sombra de cocaíno, indio toba, viejos brujos de los montes, en Guasucho no abandonen a sus hijas. La nobleza del gente quebracho, buena, todo es tuyo, pobre. Indio toba ya viniendo de la cangalla, tiripia de atera y caguasú, chalala, wey, curuta, penaga. Indio toba no llorando aquel tiempo feliz, pico mayo si berbepo lloró. Ya se han ido tus momentos de paz a la América. Tus hermanos chingados, miel, cazador de la charata, la usa hasta tú. No va a rey de charara, vas un puro aguada. El balón vaya es mío otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Jairo y Mercedes Sosa en Indio Toba, este dúo que creo que fue una de las únicas veces que se hizo una grabación sobre estas dos voces, de las más importantes que tiene Argentina. Jairo, que todavía vive, y bueno, y Mercedes Sosa, una cantante que conoce muchísimo aquí España. Y que en esta canción realmente es una preciosura, y de esta manera queríamos llegar a toda la gente, ¿cierto? Como una reivindicación del día del 12 de octubre. Sí, hermoso tema, y me gusta la frase, bueno, es hermoso todo, ¿no? Pero dice antiguo dueño de las flechas, ¿no? Qué significativo eso, realmente. Bueno, haciendo un poco mención a lo que veníamos, para esto parece un programa de efeméride, hoy hago, como siempre, reviso un poco algunos mensajes de amigos, y me entra un mensaje de Gerardo Márquez. Gerardo, como sabemos, es un trabajador de cuestiones sociales, es alguien que ya vino a muchos años aquí a España, vive en Málaga, y siempre está ligado a grupos y a ONG que trabajan con fines solidarios, ¿no? Y hace mención en este mensaje que me envía al 7 de octubre de 1930, que es el nacimiento de Carlos Mujica. Muchos lo identificaron a él como el cura Villero, ¿no? Este cura que estuvo siempre dentro del movimiento de los sacerdotes por el tercer mundo, y entonces de alguna manera, ¿cierto? Me conmovió este hecho y por eso lo convoqué a Gerardo para charlar un poquitito sobre el tema. Gerardo, te agradecemos enormemente que estés en La Gauchada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, al contrario, Carlos, un placer estar con ustedes. Para la gente de nuestra generación, y como en el caso tuyo, en el caso de María, en la gente como nosotros, ¿qué representó el padre Mujica? Bueno, desde mi punto de vista, desde no, mi por supuesto, sí, sí. Para mí el padre Mujica significó como la reivindicación de lo cristiano, por decirlo de modo. Esa idea del cristianismo y del que surgió en su momento de la iglesia de los pobres, ¿no? De la iglesia de teología de la liberación, consustanciado con un pueblo que sufría, con un pueblo, con los pueblos que sufren, más, con los pueblos que luchan por la liberación, y esa era la iglesia en alguna medida, o todo el proceso que se dio, Mujica y muchos curas que aún en una fuerte oposición a la institución jerarquizada de la iglesia decidieron dar un paso en defensa de los pobres, ¿no? Yo no soy religioso, pero creo de que en esa era la enseñanza en alguna medida planteada desde el Cristo, ¿no? Eso es una visión así muy desde afuera que yo tengo. Y para mí Mujica representó eso, ¿no? Representó primero, que él venía de una familia pudiente, una familia que tenía un buen pasar, pero su sensibilidad como ser humano, su sensibilidad lo llevó a reconocerse en las necesidades, reconocerse en los más humildes y luchar y morir básicamente abrazando esa causa, ¿no? ¿Puede haber tenido alguna relación con el inicio de los Montoneros? Bueno, yo creo que en alguna medida también es parte de eso, ¿no? Él se reconoció en ese peronismo que se forjó de resistencia, en ese peronismo de la resistencia, ese peronismo que sí, bueno, pero un peronismo no de la lucha armada, ¿cierto? Era de la de ese peronismo ligado a lo que fue ese con la relación con la gente humilde, ¿no? Bueno, por eso hablo del peronismo de la resistencia, ¿no? Ese peronismo que Montonero jugó un papel, pero que por otro lado la gente, había mucha gente que resistía en sus lugares de trabajo, en su espacio, y Mujica desde las villas, ¿no? Trabajando en la villa, por eso lo llamaban el cura villero, ¿no? Porque o de las chabolas, dito traducido, sí, sí. Era el buscar formas de organización, buscar formas de lucha, buscar es más, en una discusión que tuvo permanente con el arzobispado, en un debate, en esta puja que tenía porque se reconociera y presionando a la jerarquías eclesiásticas para que tomaran una posición, cosa que no logró, ¿no? Pero él sí asumió un papel y la resistencia peronista, él se asumió y abrazó la ideología del peronismo, ¿no? Fue un cura que, bueno, de hecho que estuvo viviendo en Europa una época. Que también yo creo que marca a él, ¿cierto?, distintas actitudes, ¿no?, frente a la visión de lo que es la iglesia o lo que marcaba la iglesia en nuestro país, ¿no? Es decir, él vuelve, ¿cierto?, con planteos mucho más abiertos hacia lo que después resultó ser todo lo que es la línea montonera y todo eso. Sí, él, yo creo de que cuando planteaba el tema de la resistencia, era eso, ¿no? Él volvió con toda la idea, pero aparte, también en una confrontación, en un momento en que la Iglesia cumplió un papel cuando fue el tema del peronismo, ¿no? O sea, esa fue también una oposición de Mujica o una rebeldía de Mujica hacia la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia como institución cumplió un papel durante el peronismo de antagonismo, ¿no? con el gobierno, según mi visión, ¿no? Y yo creo que, bueno, él sí se acercó a todo el proceso de construcción de Montoneros desde su lugar de lucha, ¿no? Claro, yo a veces uno hace un traslado de las cosas, ¿no? Vos fíjate, es decir, a Mujica por decir o de alguna manera llamarle la atención a las multinacionales, ¿cierto?, en nuestro país, en un momento que no correspondía, lo echaron, ¿cierto?, de como cuando estaba en la Iglesia del Socorro, lo echaron porque parece ser que muchas señoras decía que el párroco hacía política desde en vez de hablar puramente del catolicismo, ¿no? Entonces, yo hago el traslado de lo que pasó con el Papa Francisco el otro día en la asamblea en Estados Unidos, cuando habla, ¿cierto?, y hace mención al tema del poder, ¿no? Es decir, entonces, bueno, también, es decir, no estamos lejos de lo mismo, ¿no? Y sin embargo, bueno, a Carlos Mujica estas cosas le costaron la vida. Sí, también yo creo que son momentos diferentes, ¿no? Por supuesto. En momentos históricos muy diferentes, en un momento donde cuando Mujica lo planteó y había todo un proceso de construcción y de lucha generalizado también, ¿no? Había el proceso, como decía, de resistencia. Y junto a él, o no junto a él, sino al mismo tiempo que él, yo quiero recordar a Angelelli, a Nasser, al padre Nasser, a lo que fue Pujainé mismo, una serie de sacerdotes en Latinoamérica, desde Camilo Torres, bueno, que abrazaron la causa de los pobres, ¿no? Pero realmente no desde la distancia y desde el púlpito lejano, hablando desde la lejanía, sino desde estar ahí, desde convivir y desde luchar junto a los pobres y vivir junto a los pobres, ¿no? O a los desposeídos, como decía Mujica, ¿no? Y yo creo que eso es lo que los reivindica y los deja más allá de toda acepción de más allá de cualquier tipo de pensamiento o de debate político, está eso, que fueron allí, estuvieron allí y lucharon allí. Y se metieron en el barro junto con los pobres. Y encabezaron la lucha junto con los pobres. Para mí esto marca una diferencia muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Sí, lo bueno es que dentro, en la actualidad, en Argentina hay muchas vertientes, mucha gente que está aferrada a lo doctrinario de este cura, ¿no? Es decir, realmente fue un tipo que metió en la villa el trabajo, el compromiso, la regeneración de la gente, de la búsqueda de salir a través del estudio. La verdad que dejó caminos súper profundos, ¿no? Para que creo que de alguna manera, hoy por hoy, en nuestro país se ha notado muchísimo, ¿no? Es decir, que muchísima cantidad de que salen de zonas a través de lo profesional, ¿no? La verdad que esas cosas son las cosas que hay que resaltar. Como sí, siempre. Aparte, yo creo de que el reconocimiento, porque muchas veces la estigmatización de uno mismo, en el lugar que está, en determinado momento en las villas, había surgido el tema de esta cuestión de no es posible, ¿no? Y esa es la diferencia que metieron. Hay formas de organización, se puede organizar, se puede autoorganizar, podemos ser reconocidos, podemos crear movimiento. Y, ojo, fue durante todo ese proceso que se construyó todo lo que fue el movimiento villero, ¿no? Todo lo que fue un movimiento desde las villas que le dio identidad también a las villas, ¿no? O sea, esa marginación en lo económico no se marginaba en la lucha, no se marginaba en la resistencia, no sé si me explico lo que digo. Sí, no, no, aparte, a partir de allí nacieron en Argentina infinidad de grupos de trabajo, pero impresionante, es decir, los sin techos, toda gente que salió, que mamó de esa doctrina, y hoy por hoy todos estos grupos están funcionando, pero de una manera pero impresionante. El otro día leía los sin techos en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe y toda la zona de alrededores, la cantidad de casas que llevan hechas, es decir, con el tema de la erradicación de ranchos, es impresionante, realmente cambió, ¿cierto?, la historia de mucha gente. Es decir, por eso, de esta manera yo que te quería llamar para que de reivindicar estas cosas, ¿no? Es decir, el trabajo en serio, y gente que, bueno, por supuesto, con su vida pagó el cambio, ¿no? Y por eso, de alguna manera, quería charlar contigo este tema. Y te agradezco muchísimo, Gerardo, que hayas estado con nosotros en La Gauchada. Al contrario, y fundamentalmente una cosita, ¿no? Yo reivindico, por lo menos, por sobre todas las formas políticas, todo esto, la actuación como ser humano, ¿no? Uh-huh. Y fundamentalmente, estas personas como Mujica, como ser humano, tuvo una actitud absolutamente desprendida de sí mismo y plagada de solidaridad y de un desprendimiento brutal. Y eso es de reivindicar, cualquiera sea la ideología política, aquel que se compromete en eso, ¿no? Te agradecemos mucho, y ya en otro momento nos juntaremos de nuevo aquí en La Gauchada. Chao, hasta luego. Venga, un abrazo grande. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, je fais le premier pas. Cuando volverá, tu tout ne m'attends pas. Cuando volverá, un día o jamás. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, si tú no m'attends pas. Cuando volverá, j'ai fait le premier pas. Cuando volverá. mil pasos por la francesa Soa. Estuviste el viernes pasado viendo un espectáculo aquí en Estepona. Había comentado en el programa anterior que comenzaba la programación de otoño de Coromina en el recinto de Pedregales. Y bueno, el primer espectáculo que presentaban era un dúo brasileño, que en realidad no son brasileños, son dos españoles, uno que toca la flauta y otro que toca la guitarra y canta, dentro del recinto de Corominas. Yo tengo que admitir que en los años que vivo aquí he ido mil veces a Los Pedregales, pero la primera vez que entro a ese lugar y bueno, me quedé asombrado. Bueno, lo que pasa es que Los Pedregales, bueno, es un le contamos a la gente que por ahí no sabe, ¿cierto? Los Pedregales es un espacio así de ocio donde hay casetas de madera para que la gente pase el bungalow, hay un restaurante, ¿cierto? Y además de eso hay impresionante mucha cantidad de lugares para hacer barbacoas, para hacer paellas, y donde se junta habitualmente la gente para hacer la romería, ¿no? Ese. Y dentro de eso hay un espacio que es que como si fuera una cueva. Claro, hay una entrada, que uno la ve una entrada común y silvestre, y cuando entras te quedas ahí con la boca abierta. Está muy bueno, sí, yo lo conozco. Es una bóveda gigante emulando una cueva donde vivían los nativos hace 4.000, 5.000 años, e inclusive es una necrópolis porque se han reconstruido allí las tumbas donde fueron encontrados. Creo que cuando se hizo una de las autovías, se encontraron restos y entonces se planteó este hecho y está muy bien, ¿no? Y el hecho musical dentro de ese lugar, bueno, cobra una dimensión increíble porque es una cuestión en ese lugar tan grande, tan alto, tan profundo, y un dúo tocando música, en este caso música brasilera, y un aforo de muy pequeño, entre 40 y 60 personas, realmente es una experiencia que hay que vivirla. O sea, claro, y después aparte el tema del... Como es una bóveda, haciendo el sonido sale espectacular. Sale espectacular, la iluminación, todo, la verdad, que nos encantó. Sí, sí, mayormente los espectáculos son todo intimistas, son espectáculos para pocas personas, normalmente no grandes cantidades de instrumentos. Sí. Y da un gusto, sí. Así que bueno, cuando nos enteremos del próximo evento, le informamos. Y esto fue música brasilera, ¿no? Esto fue música brasilera, pero lo vuelvo porque no sé si salió al aire, que en realidad no son dos brasileros, son dos músicos españoles que son excelentes. Así que para el próximo concierto que haya, si esperemos enterarnos, lo vamos a comentar aquí. Y este sábado y este viernes a las 9, a las 20 horas, en la sala del Centro Cultural Padre Manuel, aquí en Estepona, va a haber un espectáculo de tango. Esa expresión musical que nació allí en ese crisol de razas que se había convertido a las orillas del Río de la Plata a principios del siglo XIX, ¿cierto? Uno cuando habla de tango, es decir, todo el mundo parecería que lo conoce, pero en realidad uno por ahí no sabe de la historia, esa música que nació en estos cafetines del suburbio, en los prostíbulos, y que de alguna manera fue, con el tema de la danza, la escenografía, ¿cierto? Le fue dando personalidad y de alguna manera las letras tan de la vida diaria, con todo ese amor, con el tema de esa fuerza irracional que a veces desprende, ¿cierto? Las personas y se fue metiendo en la gente, ¿cierto? Y hoy por hoy es lo que es a nivel mundial, ¿no? El tango con una representación mundial que es impresionante, ¿no? Es decir, en todos lados, Hay bailarines de tango, espectáculos, ya hay, en Argentina es una cosa impresionante. Sí, inclusive en películas extranjeras, norteamericanas, por ejemplo, como cortina musical muchas veces un tango, ¿no? O sea que está más allá, mucho más allá de nuestra frontera, ¿no? Está en nuestro país, pero mucho más allá también. Y hay un poeta argentino, que Héctor Gagliardi, que de alguna manera habló del tango, y me gustaría hacerle llegar un poco a la gente para que lo escuche. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo, donde nací ni me acuerdo en una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera. Por la calle El Porteñito, entre el choclo y la payanca, un servidor se abrió cancha al compás de un organito, y a la luz de un farolito escondido entre glicinas, en el atrio de una esquina, una noche de verano, me apadrinó el entrerriano con la morocha argentina. Me diplomé en las trenzadas de turbios peringundines y en los tristes cafetines me encontró la madrugada. Sobre la crencha engrasada de algún taita compadrón se hizo hombre este varón que allá por el 900 de Taura se vino al centro del lo de Constitución. Y tirando el espinel por el año 18 me encontré con un morocho llamado Carlos Gardel. Más tarde me fui con él a mostrar mi clase en Francia, que para darme importancia me bautizó Le Tango, como acentuando en la O el compás de mi elegancia. Y aquí me tienen, de vuelta, sencillo como esos patios donde se duermen los gatos debajo de las macetas, que se defienden coquetas del malón de las hormigas, con las patitas metidas en zapatitos de latas donde el agua la retrata una rosa presumida. Soy columna mercurial de la emoción ciudadana. Soy Avenida Quintana y Baldío de Arrabal. Nocau en el Luna Par, penal en el travesaño. Soy la París y el estaño. Soy bandoneón y organito. Soy dibujo de Lotito, gorrión de plaza y canario. Soy tribuna popular que ante el empate se agranda. Y soy lujo a cuatro bandas sobre el paño del billar. Soy grito de no va más, que en la rula nos conmueve. Y soy ese ancar de nueve que hasta los secos miramos. Y soy jara y Leguizamo peleando un bandera verde. Soy guitarra milonguera, corrientes y esmeralda. Soy luna sobre la espalda encorvada del linjera. Soy mantel de nochebuena, baile de carnaval. Soy silencio de yerbal bajo el cielo misionero. Soy silbido de boyero y asfalto de diagonal. Soy en el sur petrolero, en el norte leñador. Soy en Córdoba doctor y en la Pampa chacarero. Manzana de Río Negro, parralito en San Juan. Soy la zafra en Tucumán y la vendimia en Mendoza y la dulzura grandiosa de la palabra mamá. Tengo esa dulce tibieza de todos los que sentimos. Por eso el tango argentino es un canto de terneza que se baila con pereza y se escucha recordando, mientras viene acariciando las puertas del corazón, el gemir del bandoneón de Pichuco rezongando. Señores, me llamo Tango. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo, donde nací ni me acuerdo en una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino, donde guste y cuando quiera. Bueno, así escuchábamos a Héctor Gagliardi, es decir, que de alguna manera, es decir, en una forma muy, pero muy típica de lo que hace él, esos poemas, ¿cierto? Y que muy demostrativos un poco de la sí. De lo que es la en este caso la música y lo que representa la música, sobre todo para los porteños, como en el caso de María, ¿cierto? Porque yo siempre que hablamos de tango, siempre me gusta aclarar que si bien es la música argentina que más identifica a mundialmente a Argentina, en Argentina no es representativa de toda la música folclórica, porque la música folclórica argentina es sumamente grande y cada zona tiene su expresión musical, que en muchos casos el tango pasa totalmente desapercibido. Es decir, sí, sí. Pasa que al ser de una ciudad puerto como fue Buenos Aires, Montevideo, en el caso de Uruguay, se exportó esa música, lo cual me parece buenísimo, ¿cierto? Pero que no es la música típica tampoco de nuestro país. Nuestro país tiene una diversidad de música impresionante, como en el caso de Uruguay lo mismo. Uruguay tiene la chamarrita, tiene el candombe, tiene canciones que son muy, pero muy típicas del pueblo, que no es únicamente el tango. El tango es una de las de las músicas de... Sí, sí, la que más se conoció exteriormente, ¿no? Fuera del país. Así que entonces mañana va a estar el Proyecto Tangú, que es un grupo de música con bailarines, que entre los bailarines va a estar Graciela Heredia, ¿cierto? Va a estar Diego Arias y va a haber también otra gente, ¿cierto? Que van a participar en este espectáculo. Es un espectáculo que realmente hace como si fuera una especie de abanico de toda la música de tango y cómo fue modificándose a través de la historia, ¿cierto? Hasta el tango antiguo a lo que es el tango de hoy, ¿cierto? El tango más de proyecto y cosas sí, así. Sí, sí. Yo quería agregar que, como estoy muy vinculada por algunos grupos que nos juntamos para charlar, sobre todo ingleses. Claro, María es profesora de inglés, entonces de castellano-inglés, entonces tiene grupos con los cuales hace intercambio. Y bueno, y ellos son muchas veces los que me informan. María, mira que hay un espectáculo de tango aquí, allí. O sea, a ellos les encanta realmente y lo disfrutan, lo aprecian muchísimo, ¿no? Son los... La verdad que invitamos a la gente que está por aquí, por Estepona, que se acerque mañana allí al Padre Manuel, porque van a ver una orquesta típica de tango, ¿cierto? Con violines, con bandoneones, ¿cierto? Con muy, pero muy buenos músicos. Va a haber muy buenos bailarines, ¿cierto? Sí, sí. La verdad que los que quieren tener un acercamiento a este tipo de música, los invitamos a que vayan porque les va a gustar, seguro que sí. Sí, seguro que sí. Y bueno, me vuelvo un poquito a lo que comentaste antes. Sí, yo soy de Buenos Aires, escuchamos tango, pero como hoy lo escuchamos hablar a Gagliardi, él utiliza muchísimo el lunfardo. Eso es impresionante. Y yo no lo entiendo. O sea que sí. Si hay alguna aquí, tenemos gente extranjera escuchándonos en este momento, o español escuchando, y les costó entender, bueno, eso nos pasa a nosotros, claro, también. Claro, por supuesto, claro, porque, el lunfardo es muy típico de Buenos Aires. Sí, pero no todo el mundo lo habla. No, claro, de un sector de la gente de Buenos Aires, ¿no? Sí. Eso. Pero ya que estamos de tango, no quisiera irme sin que buscar un acercamiento, ¿no? Del tango a Estepona. Algunos dirán, ¿qué tiene que ver el tango con Estepona? ¿Cierto? Pero hay una cantante esteponera, Eva Durán, que hace muchos años se fue de aquí de Estepona a Madrid. Y la verdad que ha triunfado muchísimo, tanto en baile como en el cante. Es una cantante flamenca Y ha tenido hace varios años atrás un tango, un disco que se llamó Tango, y de allí sacamos este tanguito, pero hecho flamenco. Sí, por Dios, que me ha dado, que estoy tan cambiada que ya no sé ni quién soy. ¿Quién más le vas extrañado? Me mira sin comprender. Me va perdiendo el cartel de guapa que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy empeñada, vencida y atada y en mi corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual. No fue más que verte y perder la frescura y el ron ella. No me ha dejado ni el pucho en la oreja. Aquel pasado mal voy feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa y ponerme. Más que ir a misa y ponerme a rezar. En vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra al final. Pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustia me pongo a llorar. Decí por Dios que me has dado. Estoy tan cambiada que ya no sé ni quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual. No fue más que verte y perder la fe y el coraje y el ronea. No me ha dejado un repucho en la oreja. Aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa y ponerme. Más que ir a misa y ponerme. Con la letra de Enrique Santo Discépolo y con la música de Juan de Dios Filiberto y en la voz de Eva Durán, llegamos al final de La Gauchada, y qué gusto saber que estás allí y que estuviste compartiendo y compartí esta parte del camino con nosotros. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene. Chao, hasta luego.